radioerror.com. Ya estamos a punto de terminar la semana. Tenemos que nos huele a todas y a todos el culo a fin de. ¿Qué tal, Roxa Rosario, el control técnico? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Así de marchoso y potente arranca este episodio 947 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. No solemos mucho poner bandas de Paraguay aquí en el programa, ni en la emisora, ni y en muy pocos sitios, porque hay muy pocas bandas paraguayas de metal. Así que nos alegra un montón contar con esta gente llamada Nightbone, que además es un grupo, un cuarteto heavy rock paritario y muy jovencito. Que estamos escuchando este tema titulado Love Through Freedom, amor, verdad y libertad. Cuán deseable y qué escaso. Es el primer adelanto al que será su tercer trabajo discográfico, Coming Home, un tercer LP para estos Nightbound, que nos ayudan a abrir el programa desde Paraguay. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. Ya ha arrancado la fiesta, ya ha arrancado el show, ya ha arrancado el mejor rato que puedes pasar cada día de 7 a 8 de la tarde, hora Madrid, la hora que sea, en el lugar donde nos escuches. Ya sea en directo, en diferido o vía podcast, muchas, muchísimas gracias por la escucha y la fidelidad, por estar ahí cada día junto a Rox Arosae y Almenda Lerenda. Pues esto no se llama Pequeño Ternasco. Todavía tenemos un par de conciertos, un par no, tres conciertos que recomendaros para este fin de semana y vamos a comenzar a hacerlo ya de ya, como siempre Rosa Rosae te los relata. Gato Ventura, doblete acústico mesetario. Ojo, acústico y mesetario. Os lo decíamos ya el lunes que Gato Ventura iba a estar en acústico en Madrid este viernes 28 de febrero en la Sala Rincón del Arte Nuevo, la calle Segovia, número 17, a partir de las 10:30 de la noche. Y os anunciábamos que al día siguiente, el sábado 1 de febrero, iba a estar cerquita en otra localidad que os íbamos a comentar hoy. Pues bueno, esa localidad también es en la meseta, concretamente en la provincia de Toledo. La localidad concretamente es Mocejón. Va a estar actuando también a partir de las 10:30 de la noche en el Manhattan Pub Bar, en la calle Ortega y Gasset número 5 de esta localidad toledana. Tanto el concierto del viernes como el concierto del sábado pues tienen un precio de 10 euros la anticipada, 15 euros en taquilla, y ambos dos, para ambos conciertos, debajo de sus respectivos carteles anunciadores, dentro del artículo en el cual va a estar incluido el Pequeño Ternasco 947 en su versión podcast, encontraréis debajo de esos carteles anunciadores entrada, un enlace directo, para que podáis adquirir esas entradas anticipadas al precio de 10 euros, me supongo yo que más gastos de gestión. Que es una cosa bastante, que se estira bastante últimamente. Os decía el lunes que el concierto de Madrid en la Sala Rincón del Arte Nuevo iba a ser en acústico, de hecho en el cartel pone maullando en acústico, y que ya el del sábado sería en eléctrico. Pues no, ambos conciertos son en el mismo formato acústico. El Gato Ventura maullará en acústico. El eléctrico se lo guarda para posteriores fechas, que tiene muchas preparadas. De momento estas dos son las más próximas, son las que están preparadas para este fin de semana. En Madrid, el 28 de febrero, a partir de las 10:30 de la noche, en la Sala Rincón del Arte Nuevo, la calle Segovia, número 17 de Madrid. Y el sábado, 1 de marzo ya, además, fíjate, es acústico mesetario y ¿cómo puedo decir transmes? Transmes suena mal, ¿no? A caballo entre febrero y marzo. El día 1 de marzo estará en la toledana localidad de Mocejón, en el Pub Manhattan Rock Bar, a partir de las 10:30 de la noche también. Un fin de semana intenso que esperemos que a nuestro querido Gato Ventura no le deje roto. Como el título del corte número 5 de su anterior trabajo de estudio, ese Delirios 2, Apología del Desaire, este Roto se lo canta pues con un... Bueno, no paisano, paisano de comunidad autónoma, con el también andaluz Fernando Madina de Reincidentes. Te puedo suspirar en tu sinceridad. Lo dicho, fin de acústico y mesetario de Gato Ventura este viernes en Madrid y el sábado en Mocejón, Toledo. ¿Cómo pudiera despedirme de algo tan claro que... quiero amarte y no quiero querer más. Tienes la respuesta para todo lo que me he callado, como un beso silenciado, como una última verdad. Rompe mis esquemas que me vuelvo loco de olvidarte, que tan solo quiero odiarte y no quiero pedir más. Rómpele la vida que me mata solo de pensarte, que tan solo quiero verte y no quiero pensar más. No es la primera vez que nos pasa, pero este el hecho de encontrarnos con un artista que no conocíamos y que lleva la tira de tiempo funcionando. Pero es que lo de este hombre ya riza el rizo. Yo creo que está tan cansado ya de no tener relevancia a nivel estatal, quitando en Cataluña, que sí que ha sido varias veces premiado, que ya directamente su dossier lo manda en inglés, porque sabe que en españista no le hace caso ni Cristo. Con el pedazo de compositor y guitarrista que está hecho este tipo, que se llama Jordi Sandalinas, que nos ha hecho llegar esta semana al correo de la emisora, pues lo último que tenía subido a YouTube y algo de biografía de su banda. Bueno, la biografía completa, este lo ha mandado todo muy bien, al correo info@asaltomatarradiorock.com. Si tú quieres sonar en Pequeño Ternasco en el cierre de la semana ternasca, como todas las semanas, pues solo tienes que hacer eso, mandarnos lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda o de tu proyecto para presentarte, como manda Sanper de Calanda, al correo info@asaltomatarradiorock.com. Bueno, pues este Jordi Sandalinas, cuyo proyecto musical responde al nombre de Jordi Sandalinas Acoustic Project, como te digo, lleva ya desde el principio de los 2000 sacando discos. Pero no solamente sacando discos, sino que además hace giras con bandas primeros espadas de la escena rock internacional. Te estoy hablando de que ha girado con Yesterday and Today, te estoy diciendo que ha girado con Yngwie Malmsteen, te estoy diciendo que ha girado con Scorpions, te estoy diciendo que ha girado con Toto. Si yo aquí te digo, ¿conoces a Jordi Sandalinas? Pues te pasará lo que me ha pasado con Roxana, ¿sabes? Digo, ¿te habías oído hablar alguna vez? Mira, ¿tú quién es ese? Pues ojito, siempre pasa lo mismo. Nadie es profeta en su tierra. Y eso que te digo, que Cataluña por lo menos es reconocido a nivel premios y tal. Ha recibido varios premios en tierras catalanas. Lo dicho, ha sacado 8 discos y lo que nos ha mandado es el adelanto al que va a ser su 9º trabajo de estudio. Un álbum que se va a titular The Ocean Messiah. El Mesías Oceánico. El Mesías Oceánico. Un tema titulado I Will Never Let You Go. No debería dejarte ir nunca jamás de los jamases. Y que tenía pensado ponerlo a lo largo de la semana en la sección del tocarse, porque es una baladita muy chula, pero oye, vamos a ponerla en la sección que se merece, que es la de, nos han hecho llegar al correo de la emisora, Jordi Sansalinas Acoustic Project, su adelanto a su próximo disco. I Will Never Let You Go es el tema que precederá, o que precede ya, a The Ocean Messiah. Jordi Sansalinas Acoustic Project, sonando en asaltomatarradiorock.com, en Pequeño Ternasco. Without you, I used to be right on my own. I used to think I knew it all. So without you, I could feel I'm all alone. I would be the same again. Did it have to be this way? Why it have to seem this way? It's a long road, everybody has to walk. And nothing's over till it's gone. We're together and just far from being wrong. I just feel alive again. And it has to be this way. Yes, it has to feel this way. La recontradición. Muy bien, hoy estamos. Pues no me había dado cuenta, pero no lo he dicho al principio del programa. Hoy tenemos prácticamente todas las secciones, ¿eh? Tenemos la que nos mandan al mail de la emisora, tenemos la recontradición, tenemos Viejas Glorias, tenemos Fucking Master. Hoy programa completísimo. Estamos ya en esa sección en la que damos cabida a todo tipo de versiones, mashups, recontraversiones, bueno, movidas varias que cogen canciones originales y las transportan a otros lugares. Aunque en este caso de reconocer que no tanto, porque la canción que vamos a escuchar suena bastante, bastante similarmente parecida a la original. Lo que pasa es que la lleva a cabo una banda que llevaba sin hacer nada desde 2018, nada de nada. Y para lo primero que se han esforzado en volver a sacar material, pues es para versionear entero el Aqualoon de los Jethro Tull. Sí, sí, sí, enterito y verdadero. Esta gente son los tejanos de Sword. Y lo dicho, se han marcado una revisión del cuarto álbum de las leyendas británicas Jethro Tull, un álbum de 1971, ese Aqualoon, al que ellos han titulado Aqualoon Redux. Vamos a escuchar uno de los temas más reconocibles de ese disco del Aqualoon de Jethro Tull, a cargo de The Sword. Tema que dice que respiras como una locomotora. Locomotive phrase. The

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. Tenemos un nuevo pretendiente a Fucking Master. Para nada, este tiene el título Fucking Master ganado hace días ya. Pierde la compostura. Un nuevo pretendiente es el título del tema que está escuchando. Corte número 7 perteneciente a El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. El único no. De único nada. El último disco hasta la fecha del rockero mallorquín con su banda Las Malas Lenguas. Ella jamás. Que están, o pensaba yo que estaban de actualidad porque tienen concierto mañana viernes en un lujo. Me encanta el sitio donde van a tocar. 26 años de trayectoria, la primera vez que va a presentar un concierto en un sitio como este, amigas y amigos. A ti, Roxa Rosae, te va a gustar el sitio, ya verás. Agarra tu cuello entre sus piernas. Pero es que resulta que como este chico no puede parar de componer y de grabar, pues ya tiene preparado un disco entero nuevo. Sientes que crece. Y me lo dice a las 4 menos cuarto de esta tarde, ¿sabes? Tremendo Sebastián Boades, voz, guitarra y alma mater del Rey Salitre, al que ahora enseguidita vamos a tener aquí en directo nuevamente en la sección Fucking Master en entrevista en Pequeño Terrasco. Eres uno más, solo uno de tantos. Cuando más disfrutas, cuantos más te amo. La tristeza busca un nuevo pretendiente. Quiero hacerlo contigo esta noche. Agarra tu cuello entre sus piernas. Quiero lo que mereces. Sabes que este amor no te conviene. Ya no sé. Sientes que crece. Bien, pues ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Sebastián Boades, el Rey Salitre. Sebas para los amigos. Buenas tardes, Sebas. Hola Santi, hola Rosa, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, nuevamente muy contentos de tenerte aquí en el programa, en los micros de Pequeño Ternasco, en los micros de Salto Mata, Radio Rock.com. Y bueno, lo de Fucking Master, ese título lo tienes tú ya ganado hace tiempo, ¿eh? se agradece. Mira, aunque solo sea por prolífico, el título ya es tuyo, honoris causa. Vaya, ¿eh? Caray, qué barbaridad, qué creatividad, qué capacidad de grabar, de sacar discos, es algo. Oye, antes de ir a por el concierto, porque quiero hablar primero un poco de ese concierto que tenéis el viernes, en la primera parte de la entrevista, pero dinos, por favor, con este nuevo disco que ya tienes el viernes, ¿cuántos son? Que yo ya he perdido la cuenta, tronco. Yo también la he perdido, te digo la verdad. Entre discos y EPs y bueno, y todos los formatos que has sacado. Sí, claro, yo creo que este era el octavo o algo así, y bueno, ya hay más, ¿sabes? Hay más, ahora iremos viendo cómo lo sacamos, pero hay más. Pero no te sé decir, ¿eh? Tendríamos que contar. No tiene uno, tiene más. sí, tengo bastantes novedades, la verdad. Madre mía, teníamos que haber hecho un especial entero, en vez de una sección para Game Master, habrá que hacer un especial entero con el Rey Salitre. Bueno, estaba aquí yo bromeando con Rosa diciéndole que le va a encantar el sitio donde vais a actuar este viernes, mañana viernes, 28 de febrero. Yo jamás, yo no recuerdo, y mira que he presentado sitios peculiares para tocar, pero en a ver, Hair Stylist en inglés, pero es una peluquería. Vais a tocar una peluquería este viernes, tío. Exacto. Que digo que será una peluquería enorme. Bueno, no creo que, o sea, es una peluquería normal y corriente de barrio y con su espacio limitado, ¿sabes? Decir, al final lo que pasa es que se crean ambientes especiales y es un sitio muy peculiar y por eso muy chulo, ¿no? Que digo que tampoco lo estáis estrenando vosotros, es un sitio que... No, no, no, es un sitio que está, que van muchas bandas y es muy bonito, se presentan bandas y hacen ahí una pequeña actuación sonando bajito y tal. Y nada, un rollo muy interesante, nos parece muy divertido y gracioso, así que decimos sí. No, no, desde luego, interesante, divertido y gracioso es. Sí, porque a cortarle el pelo a algunos de nosotros no vamos nunca, ¿sabes? O sea, al menos ya tenemos una excusa para entrar. Yo es que tengo el pelo largo y como tengo el pelo largo no me hace falta ir a la peluquería. Pero... es que claro, me lo dejo crecer y ya está. Y las puntas me las corto yo. Pues nada, habrá que entonces, ir a... pero bueno. si tuviera una peluquería así... Claro que iría. Claro. Así, ¿eh? Sí, sí, una vez por semana, ¿eh? Claro. Bueno, una vez por semana, no sé. Tras semanas a la peluquería. Pero una vez al mes a hacerte una regla. Hombre, sí, con, sí, con cerveza y rock and roll basta que te hagan las cejas, al menos ya es una excusa. Sí, sí, la manicura, la pedicura, hoy haces algo de exfoliación. Hazme todo lo que quieras durante 2 horas. Exacto. A ver, vamos a informar un poco bien del asunto, ¿eh? Esto se va... esta serie de eventos que se hacen en esta peluquería son los Cúbica Live Music enchufados pero bajito, almohadilla o hashtag enchufados pero bajito, y es una, pues es un salón de peluquería, un salón de estilismo que se encuentra en mira, pone aquí tu peluquería de barrio, no, si es que no engañan a nadie, está en oye, es que esto está en Mallorca, Metge Joan Bausa Mestre 3, ¿esto qué es, la calle o sí, o la Joan población? Bausa Mestre 3, sí, y está en Palma. En Palma de Mallorca, eso, correcto, sí. Si lo había buscado yo para ponerlo en el texto debajo, sí, aquí lo tengo puesto, me cago en la leche, busqué Cúbica con K, porque se escribe así, Cúbica con K, sí. Y me salió enseguida, Palma de Mallorca, Cúbica Estilistas. Ahí estarán presentando El Rey Salitre y Las Malas Lenguas mañana viernes 28 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde, enchufados pero bajito. Ese El Rey Salitre y Las Malas Lenguas volumen 2, que bueno, intuyo que se le está acabando ya el recorrido, ¿o qué? A este volumen 2, bueno, sí, exactamente, se le está acabando un poco el recorrido, más que nada porque van a salir nuevas canciones y seguro que incorporaremos al repertorio, o sea que no porque ya no lo queramos, ¿sabes? Porque ha funcionado muy bien y en directo nos encanta tocar las canciones, ¿sabes? La gran mayoría es una pasada. Además, con este disco, ¿fue con el primer disco o fue con el volumen 1 quizás que salisteis fuera de las islas a tocar y os trasladasteis a la península? Con el 1, sí. Ah, con el volumen 1, sí. Vale. Sí. O sea, con este ya habéis seguido tocando mucho porque hemos anunciado bastantes conciertos del Rey Salitre, pero todos en la zona de las Baleares, ¿verdad? Sí, hemos hecho mucho las Baleares, bueno, mucho, siempre se podría más, pero está bien, o sea, no son momentos fáciles y para la música en directo, al menos aquí en Mallorca, y por lo que tengo entendido se extiende a muchos sitios de la península, y bueno, al final pues somos una banda que está tocando bastante y tal, y bueno, no nos podemos quejar de nada, luego cambiamos la batería y hemos tenido que parar un poco para ajustar las cosas, claro, y bueno, pero ya estamos otra vez preparados para ello. Ya hay unos cuantos conciertos, de hecho creo que son 3 o 4, ahora no recuerdo las fechas, creo que el 22 también tocamos en el Zombies, en lo del Club de Zombies, Elite Zombies, que ya grabamos un videoclip, un club de motoristas, que es una pasada también. El del tema de Indomables creo que era, ¿verdad? Correcto, sí, sí, creo que volvemos, me puedo equivocar, pero creo que es el 22 de marzo que vamos. Y así van saliendo cositas y nada, muy ilusionados, y luego con un disco nuevo también, que lo que te he comentado, que mi idea es ir sacando... un tema cada mes. Ajá. A ver si despacito y sacando las cositas, pero bueno, que el disco tiene 12 canciones y ya está terminado absoluto. Tengo aquí, estoy viendo a Rosa en las caras que pone, es increíble, es increíble. Sí, pues Rosa, y también grabé un acústico, también. Que tengo un acústico con 6 canciones. Es una maquinica, ¿eh? Una lírica y sin parar. Bueno.

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Seguimos en Pequeño Ternas con asaltomataradiorock.com y en toda la multitud de emisoras FM estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa en la sección Fucking Master con Sebastián Buedes, el rey salitre. A la gente por ahí lo de las malas lenguas le sienta mal, pero al rey salitre las malas lenguas le han sentado, yo creo, bastante bien, Sebas. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que, a ver, ya eran varias obras antes de empezar a sacar discos con esta tu banda. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Ya me gustaba antes, pero con las malas lenguas me mola más. Yo te soy sincero. Me gusta oírlo, sí, a mí también me gusta mucho con ellos, O sea, por eso me encanta que me lo digas. Bueno, que estas 12 nuevas canciones, aparte de otras más que tienes preparadas, pero las inmediatas a presentar una cada mes, como nos estás diciendo, entiendo que es un nuevo trabajo, no sé si es un volumen 3 con las malas lenguas, es el Rey Salitre recuperando el antiguo nombre, cuéntanos un poco, Sebastián, por favor. Sí, este es en solitario, ¿no? Digamos, es como Rey Salitre, no han participado en las malas lenguas, entre otras cosas debido a cambio de formación y tal, nos cogió, pues mira, tuvimos que parar un poco y rehacer los planes, ¿no? Yo ya te había comentado que tenía un trabajo empezado, que iba a terminar, pues tal, pues este es el trabajo que tenía empezado y lo acabamos este año, al final han salido 12 canciones. Es muy cañero, es el disco más cañero, yo creo que a ti te va a gustar. Es más cañero de todos. Se me están creciendo los piños. Sí, pues este sí, está bueno, tiene de todo un poco, ¿no? Pero en general es un disco muy cañero y tal, y aguerrido. Y estoy muy satisfecho, la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Y bueno, hemos estado mirando cómo sacarlo, en lugar de sacarlo entero, pues ir una canción cada mes. Nosotros también nos va bien para ir incorporando las canciones al repertorio poco a poco y nada, disfrutarlo. Y es una muy buena manera además de estar en el candelero, ¿no? De tener la atención del público pues a través de los canales habituales, que son los que están permitiendo un poco a la música seguir teniendo presencia, como son las plataformas de streaming, YouTube y también, por supuesto, las emisoras y programas de radio que sacan, que tienen la opción de presentar algo nuevo, pues cada poco tiempo, ¿no? Eso permite que los artistas pues sean nombrados, sean difundidos, y creo que es una muy buena estrategia. Sí, es que al final yo creo que hoy en día casi va un poco así, ¿no? No sé, que seas un artista de renombre, que todo el mundo te vaya a escuchar enseguida y tal, que también lo hacen, ¿no? Porque muchos sacan ya 5 canciones o 6 y luego el álbum y tal. Pero bueno, yo creo que sí que es una manera al menos de tal, y no mandar tanta información de golpe, que parece que hoy en día lo que cuesta es asimilar, ¿no? Tanta información y que todo el mundo no tiene tiempo. Entonces, en lugar de mandar 12 canciones que solo van a escuchar una, les mandas una y que al menos la escuchen. Sí, hay que hacer verdaderos esfuerzos en concretar el mensaje, ¿no? Tratar de decir lo más posible, en muy pocas palabras, muy pocos caracteres, que sea un mensaje potente, que llame la atención. Es realmente complicado. Sí, a ver, yo no pienso en esas cosas, es decir, yo, o sea, hago lo mío, que es hacer canciones y a disfrutarlo, y me importa un pito si va a durar 20 minutos o 3, ¿sabes? Esto ya voy a hacer lo que me apetezca hacer, que es lo que hemos hecho siempre, claro. Y súper contentos, pero bueno, luego ya si con lo que tenemos puedes organizar algo, pues bien, vengo a decir, no entra en no pensamos en eso nunca, yo nunca he pensado en eso, pero luego si ya lo tienes, pues de la mejor manera, y me dejo aconsejar, si te digo la verdad, yo soy de comprar CDs o vinilos y me los chupo enteros y varias veces hasta que lo asimilo y me gusta, pero porque me gusta mucho esta cosa, ¿sabes? Si no, cada uno que haga lo que quiera. Sí, el otro día hablábamos con Mario, cantante de Los Tregua, y pasaba lo mismo, decía, es que la gente no se chupa un disco entero, y le decía, yo sí, dice, y yo también, pero es que somos una especie de extinción. Bueno, pues Sebastián también está en el mismo capazo. Sí, también es una cuestión generacional, ¿no? Por eso yo entiendo muchas cosas de esto, si no, no, no es que esté ni bien ni mal, pero a mí sí que me gusta coger un conjunto de canciones, ver con quién han sido tocadas, dónde han sido grabadas, ¿no? Igual el autor puede reflejar un poco un estado de ánimo, lo que sea, tal. Estas cosas pueden ser fijadas, pero a mí me encantan, ¿sabes? Y después que hay muchos temas que a lo mejor no es un gran éxito, no es tan llamativo, pero después de repetidas escuchas, resulta que es una canción fantástica. Y es, ¿no?, la canción, veces, la canción que se te queda en la memoria y la canción que te viene, claro, a la mente para cantar, cierto, cierto. Claro, y a veces eso pues requiere un proceso de asimilación, a ciertas escuchas, un no y con prisa, ¿no? A tenerlo facilitar y esas cosas yo las sigo, pues las aprecio mucho y por eso lo hago. Claro que sí. 12 temas, 12 meses, o sea, va a estar lanzando temas hasta 2026, ¿eh? Luego ya, sí. En 2026 ya tiene preparado más temas para seguir lanzando, vamos. Que vamos a tener novedades del... ¡Uy, me encanta! Vamos a tener novedades del Rey Salitre todo el rato. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No sé sí, si es sí. Que... ¿Eh? Sí, mira, un comentario. Sí, he hecho cálculos más o menos aproximados. Y si fue, lo hiciésemos así, tengo canciones para unos 2 años y medio, pero ya grabadas, o sea... Que solo sería el hecho de publicarla, ya están grabadas. Tremendo. Es verdad, no te miento. Lo que te va a pasar es que cuando de esos 2 años y medio hayan pasado 18 meses, ya vas a tener para otros 2 años y medio más. Es que me la juego. Bueno, eso espero, a mí es lo que me gustaría, ¿verdad? O sea, sí, así es. Pues más que nada porque disfruto de escribir y de grabar y me apasiona, ¿no? Pues simplemente por este hecho, pues sí. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que es el espíritu, ¿eh? Es un espíritu encomiable y que todo el mundo, a ver, no todo el mundo va a tener la capacidad que tú tienes, pero sí al menos que lo tengan en cuenta como, como hay que hacer las cosas con pasión, con ganas, con creatividad, con fuerza, con sobre todo pues con ganas de disfrutar, ¿no? Con el pensamiento del disfrutar. Que joder, que la vida son 2 días y si haces lo que te gusta, pues mejor que mejor. No sé, exactamente. No sé, Seba, si... Bueno, entiendo que sí. Si vais a presentar ya algo, vais a hacer ya alguna de esas canciones este mañana mismo, este viernes. No, que va, no, ni hemos tenido la... Como encima no lo grabé con ellos, ni hemos tenido la oportunidad de prepararlas. Hemos tenido bastantes jaleos y hemos hecho distintas cosas, pero ahora nos pondremos a ello, ¿no? La idea es eso, y aparte como el ritmo nos va a permitir ir asimilándolas poquito a poco, pues así lo haremos. Pues muy bien, pero mañana no. Mañana no, mañana el volumen 2, el volumen 1 y algún tema más que tengan por ahí, si le da tiempo para meterlo a partir de las 6:30 de la tarde en Cúbica Estilistas, en la calle Metge Joan Bausa Mestre, número 3 de Palma de Mallorca. Entrada libre, entiendo, no lo estoy viendo por aquí, pero no veo que haya taquilla. No, entrada libre. Y que no venga mucha gente, que no cabemos. O sea, este concierto no es decir que venga todo el mundo. Que no venga mucha gente, que no tenemos rulos para todos, ¿eh? Exacto. Bueno, pues quizá no última opción de ver al Rey Salitre, las malas lenguas actuando, pero sí quizá con el antiguo repertorio, del cual estamos escuchando ya el corte número 6, con el que esta entrevista y este programa, vamos a decir que ha muerto, porque es así como se titula la canción, una canción que se canta tu compañero en la guitarra acústica, no recordará el nombre, Sebas. Perdón. Aldona, correcto, sí. Bueno, pues con esta canción nos vamos a despedir, deseándoos mucha suerte para mañana, que os dejen muy guapos. Muchas gracias. Y que triunféis mucho, y bueno, estamos muy pendientes, mes a mes, ya sabéis, del Rey Salitre, nuevamente como artista en solitario, pero los conciertos, obviamente, con las malas lenguas. Sebas, no sé si me he dejado algo decir, algo más que quieras añadir. No, un fuerte abrazo y nada, y muchas gracias como siempre, un placer hablar con vosotros. Pues Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Cernasco también se despide de todas y de todos vosotros en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures moramures, el Rey Salitre y las malas lenguas, ha muerto. Todo se nos fue de las manos, nunca más pasará.